Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al analista de la red, porque nuestro compañero el azote venezolano está de vacaciones, pues les traeremos las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que, bueno, el programa de hoy va a estar interesante. El analista tiene una cápsula muy buena sobre tres féminas en la lucha libre que están dando mucho de qué hablar. Y en lo que a mí concierne, pues les tengo algunos datos interesantes y por supuesto los últimos resultados de la WWE. Esta semana se estaba cerrando ya lo que sería el cartel para WrestleMania, que es la semana que viene, donde el evento estelar, por primera vez en la historia de la empresa, va a ser la triple amenaza entre Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair. Así que histórico este momento. Va a valer la pena ver las 5 o 6 horas de programa que tienen preparadas. Ojalá que tanto la electricidad como la internet estén de nuestro lado ese día. También en ese evento vamos a ver a Daniel Bryan contra Kofi Kingston por el campeonato de la WWE, Brock Lesnar contra Seth Rollins por el campeonato universal, Triple H contra Batista en una lucha sin reglas, Shane McMahon contra el Miz en una lucha de conteo donde sea, Roman Reigns contra Drew McIntyre, que por cierto Drew McIntyre se ha encargado de destruir a todos los ex miembros del escudo. Primero acabó con Dean Ambrose, después acabó con Seth Rollins y ahorita tiene la mira en Roman Reigns. Y hay que destacar el gran papel que tiene McIntyre como villano. Es uno de los rudos más puros que tiene la empresa en este momento. Tenemos también campeonas femeninas de pareja, Bayley y Sasha Banks, contra Beth Phoenix y Natalia, las icónicas, y Nia Jax en una lucha fatal de cuatro esquinas. AJ Styles contra Randy Orton, Samoa Joe contra Rey Mysterio, Kurt Angle contra Baron Corbin en la lucha de despedida de Kurt Angle. ¿Qué más? Buddy Murphy contra Tony Nese, Bobby Lashley contra Finn Balor por el campeonato universal, y la anfitriona de todo esto va a ser Alexa Bliss. Así que, como ven, es un evento y aún todavía no está el cartel definitivo. Por ahí leí que se va a agregar una lucha femenina y masculina, es decir, va a haber dos batallas reales: la batalla real de André el Gigante, que es para los hombres, y la batalla real femenina, que es para las mujeres. El problema que siempre ha tenido WrestleMania, aparte de que terminan dándole los últimos detalles al programa casi que el día antes, es que como son tantos luchadores y es tan poco tiempo, y eso que el evento se ha ido alargando de una hora, dos horas, tres horas, ya va por las seis horas y se hace un poco interminable. Dentro de poco lo irán a poner por días. Y pues bueno, tienen que meter a toda la mayor cantidad posible de estrellas, porque si no, pues se arma la gorda, ¿no? El público queda molesto porque le dan oportunidades a unos sí y a otros no. A ver. Entonces, los resultados de la semana en la WWE fueron los siguientes. Tenemos el día lunes en Monday Night Raw y el martes en SmackDown. El día lunes en Monday Night Raw. Bien, tenemos el día lunes. Becky Lynch derrota a Ronda Rousey y a Charlotte Flair en un reto contra reloj. Esto es básicamente Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch se enfrentaron a tres rivales, en este caso al Escuadrón Riot, y la que derrotara a su rival en menor tiempo, pues ganaba. Al final, Becky Lynch derrota a su rival correspondiente en poco menos de un minuto, una cosa así, 1:05, una cosa así, superando el tiempo que había impuesto Ronda Rousey, que fue 1:12. Charlotte no pudo, ni siquiera pudo superar el tiempo porque Ruby Riott la puso muy difícil. Finn Balor derrotó a Bobby Lashley y a Jinder Mahal. Aleister Black y Ricochet derrotó a los campeones de pareja de Raw. Roman Reigns aceptó el reto de Drew McIntyre para WrestleMania. Alexa Bliss añade a Colin Jost y a Michael Che de Saturday Night Live, dos comediantes, a la batalla real de André el Gigante. Esto es, se ve que va a ser el segmento divertido de WrestleMania, y digo divertido entre comillas. Baron Corbin derrota a Apollo Crews. Kurt Angle derrota a Samoa Joe. Triple H pone su carrera en juego ante Batista, es decir, si Batista gana, Triple H se retira. Y Drew McIntyre derrota a Dean Ambrose en lucha de último hombre de pie, como para marcar el ritmo a seguir para WrestleMania. El día martes tuvimos varias sorpresas, entre ellas Charlotte derrotando a esta muchacha, Asuka, por el campeonato femenino de SmackDown. Randy Orton interrumpe el combate entre Kurt Angle y AJ Styles, cosa gravísima porque la lucha estaba muy buena. El Miz y Shane McMahon intercambian palabras y acceden a la estipulación de conteo donde sea. Y Big E y Xavier Woods ganan una ruleta rusa de equipos para que Kofi Kingston por fin ganase su derecho a enfrentar a Daniel Bryan en WrestleMania. Esa fue la estipulación con que se abrió el programa. El señor McMahon le dijo a Big E y a Xavier Woods: si me pueden derrotar a todos los equipos de la división, Kofi va para WrestleMania. Y bueno, así pasó. Así que Kofi Kingston tiene la oportunidad de su vida, tiene el público en el bolsillo, la gente está pidiendo una Kofi-mania como loca, y sería interesante ver, porque desde hace muchísimo tiempo la WWE no tiene un afroamericano como campeón importante de la empresa. Siempre han sido campeones con títulos secundarios, como es el campeonato intercontinental o el campeonato de los Estados Unidos, pero el campeonato de peso completo desde hace mucho tiempo que no lo porta un afroamericano. Así que probablemente en WrestleMania veamos muchas historias y muchas novedades. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red con su segmento. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigos de las redes de internet, las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para este servidor compartir este segmento con ustedes, agradeciendo como siempre a mi compañero Alejandro Bravo, moderador de este programa Los Cronistas, por su gran trabajo que ha venido realizando en este programa. Igualmente, enviándole un cordial saludo a nuestro amigo y compañero Bruno Bernasconi, que se encuentra actualmente en el vecino país de Colombia, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Bruno, en compañía de su señora esposa, la señora Gladys, que disfruten esos días que tienen allí pautados para disfrutar de esa hermosa ciudad como lo es Bogotá, allá en Colombia. Bien, empecemos nuestro segmento referente a la lucha libre. Y, por supuesto, el platillo fuerte, el platillo principal de este menú, es la Triple Manía, que se acerca muy próximamente, en donde las mujeres tendrán la lucha superestelar. Bravo por la WWE, o como le dicen algunos colegas, la WWE. ¿Por qué? Porque le está dando el merecido reconocimiento a las gladiadoras que se han ganado ese puesto a base de gran calidad, derrochando categoría y distancia. Al contrario de lo que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre, que mantiene a las amazonas del ring en primeras luchas, en segundas luchas, sin darle luchas de importancia y de categoría. Siempre he criticado esto, que el Consejo Mundial menosprecia los valores de las gladiadoras, habiendo tantas figuras de categoría como Dani, como Marcela, como Estrellita, como Tiffany, una inmensa, allí tenemos la princesa Surrey, están siendo relegadas a un segundo plano porque le dan luchas sin importancia en la categoría. Igualmente está sucediendo, aunque aquí le dan un poquito más de chance, en la AAA, en donde Lady Chane y la Hiedra están obteniendo turnos estelarísimos. No así, no me gusta cómo se está manejando, cómo están manejando los creativos la figura, el personaje de Fabio Apache, que lo están poniendo de una manera que no es en la categoría que ella tiene y merece, como una de las grandes de la lucha libre mexicana. Pero volviendo a la WWE, es satisfacción para mí, porque yo he venido siempre abogando porque a las féminas se les dé el turno estelar, y se está dando ahora en esta triple manía. Nunca he estado muy de acuerdo la manera como la WWE viene manejando sus luchas, sus programaciones, pero tengo que reconocer que lo está haciendo de una manera exitosa para ellos, pues lo importante son los resultados, y los resultados, numeritos astronómicos. Han venido manejando este triangular con bastante creatividad desde hace ya algún tiempo. Primero utilizaron a Becky Lynch, de hecho nada, supuestamente, fue recibiendo castigo y misericordia por parte de Charlotte y la misma Ronda Rousey. También ella también se desquitó, portando tanto a Charlotte como a Ronda Rousey. Ronda Rousey también tuvo su parte, tuvo lo de ella, para despertar, para crear ese ambiente hostil entre ellas y vendernos esta triple manía, que lo está haciendo de una manera excelente. Lo último que lograron coordinar, el cual a mí me sorprendió, fue el combate de Charlotte Fry contra Asuka, ¿verdad?, por el título de SmackDown. En verdad no vi la necesidad de que Asuka perdiera el título ante Charlotte Fry, pero los creativos parece que ya tienen esto bastante estructurado, y Charlotte Fry sube al cuadrilátero para ese combate de tres esquinas, un triangular, como se dice popularmente, triangular de la muerte, para enfrentarse a la campeona de RAN, que es Ronda Rousey, y a Becky Lynch, que es prácticamente la figura estelar que la WWE está manteniendo en altos niveles. Pero surge una interrogante. Se ha corrido el rumor en el ambiente luchístico de que Ronda Rousey está próxima a concluir su contrato con la WWE, y si esto pasa, ¿verdad?, por supuesto, Ronda Rousey no puede llevarse un campeonato que pertenece a esa empresa. Pero también está la incógnita que ella puede negociar una contratación similar a lo que hace John Cena o La Roca, que luchan por fechas determinadas. También lo hace Brock Lesnar. No tienen toda una actividad durante todo el año, sino que luchan por determinadas fechas. Y Rollins lo hace de esta manera y mantiene el campeonato universal de la WWE. La pregunta es, ¿podrá Ronda Rousey lograr esta contratación con la WWE? ¿Estará la WWE dispuesta a dejar escapar este piloncito de oro como lo es Ronda Rousey, no haciéndole una nueva contratación? Si se logra una nueva contratación, dígale usted que Ronda va a retener el título. Pero si Ronda no logra una nueva contratación con la WWE, el campeón será indiscutiblemente Becky Lynch. Pero hay otra interrogación. Si lo juegan todo en este combate, es decir, ¿estarán en disputa los dos títulos? El título de SmackDown que acaba de ganar Charlotte Flair y el título de RAN que tiene Ronda Rousey, es una interrogación. Yo pienso que deberían estar los dos títulos en juego. Pero si están los dos títulos en juego, esto rompe un poco lo que tiene proyectado la WWE. Esto es especulando. Yo pienso que la WWE debería, le conviene tener dos campeones. Charlotte Flair en la marca de azul, de SmackDown, y ya sea Becky Lynch o ya sea Ronda Rousey en la marca roja. Pero esperemos qué es lo que va a hacer la WWE. Otro combate que está convertido en avispero es el triangular de la muerte también, pero en pareja. Sasha Banks y Bayley van a defender su título ante dos equipos sumamente peligrosísimos. Y bueno, aquí yo soy admirador de Sasha Banks porque ya he visto que esta gladiadora que es delgadita, pero que candela, la he visto sacar combates desde abajo, la he visto obtener victorias importantísimas. Si bien es cierto, ella viene de una derrota ante Ronda Rousey por el campeonato de RAN, son palabras mayores, también es cierto que ella viene de una victoria en revancha contra Natalia, que ya la había derrotado previamente. Entonces está servido el plato principal para que este evento tenga todos los ingredientes para ser un evento exitosísimo. Estoy seguro que mi compañero, uno de Nasconi, allá en Colombia, va a tomarse un descansito y va a disfrutar de este gran evento, como también Alejandro Bravo, que es el comentarista de la WWE, estará pendiente de eso. Bien, mis amigas y mis amigos, referente a la lucha libre nacional, en este momento las cosas no están, como se dicen, a flor de piel, porque hay acontecimientos políticos en Venezuela que están perturbando la continuidad de los entrenamientos, ya que los días sábados que se hacen estos entrenamientos, tanto el gobierno como la oposición ha decretado marchas que interrumpen el transporte en la zona metropolitana y hace difícil que los muchachos que están entrenando lucha libre y los mismos entrenadores tengan una asistencia confirmada, pero se está tratando todo lo posible de superar estos obstáculos. Mis amigas y mis amigos, esto ha sido todo mi participación en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre, y los veo con mi compañero Alejandro Bravo. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento, y ciertamente te haces unas cuantas preguntas interesantes. Por lo que yo he leído, Ronda Rousey ciertamente no se sabe todavía si va a renovar o no. Hay muchos rumores, se dice que quiere ser madre, entonces probablemente eso pues condicione la firma del contrato o su aparición. Entonces habrá que ver. Con respecto a lo del campeonato, pues también se está rumorando que querían unificar el título femenino, pero creo que al final no lo van a hacer. Primero por practicidad, porque tienen un roster de mujeres bastante amplio, y segundo porque por contrato. Recordemos que el programa SmackDown lo va a transmitir Fox, que casualmente también es el que transmite esta gente, la UFC, de donde vienen tanto Brock Lesnar como Ronda Rousey. Y la Fox puso como condición que SmackDown tiene que ser un programa deportivo. O sea, menos de espectáculo, menos de lucha libre espectáculo, menos drama, menos novelita y más lucha libre a ras de lona, peleas largas, ¿no? Nada de luchas de 2 minutos. Entonces probablemente Vince McMahon, para no perder ese dineral que se va a meter, pues haga algunas modificaciones, quizás mande algunas estrellas más reconocidas. Por ahí se estaba diciendo que a lo mejor Brock Lesnar termina también en SmackDown como para atraer espectadores. Entonces, esos son factores que hay que tomar en consideración, pero ciertamente todo dependerá de lo que firme Ronda. A lo mejor firma una extensión de contrato y lo que hace es pedir un sabático, nunca se sabe. Pero ciertamente si uno se pone a hacerle caso a todas las noticias y rumores de la lucha libre, pues va a terminar en loco. Por ahí se decía que Ronda Rousey también estaba muy molesta con el público de la WWE y que no quería saber más nada de esa gente. Así que bueno, amanecerá y veremos. Bueno, ya que nuestro compañero El Azote no está, pues vamos a hacerle el quite, vamos a recordar uno de sus últimos artículos que escribió en su blog, que se llama El cine de luchadores más allá del Santo y Blue Demon. Voy a leer los primeros párrafos. La lucha libre es un elemento icónico de la cultura popular mexicana contemporánea. Las luchas, como se le dice al barrio, al deporte del pancracio, son parte de la identidad de nuestro pueblo. La lucha libre es un espectáculo deportivo cargado de amplia teatralidad, lleno de misticismo, los personajes que vuelan, golpean y aplican castigos físicos con acabados estéticos dignos de una profesional coreografía. Antes de la aparición de Santo, la Mascarada Plata, el más popular de los superhéroes mexicanos, junto a Blue Demon, ya había sus esporádicas y breves apariciones de luchadores en cintas, mexicanas. Fue hasta los años 50 y casi de manera simultánea cuando aparecen las primeras películas protagonizadas por espectaculares gladiadores. A ver qué más dice aquí esta nota que está bastante interesante. Ya con pleno uso de conciencia, dice el autor, y en la búsqueda de ver todo cine de la lucha libre que estuviese en mi alcance, descubrí una de las primeras, si no es que la primera película protagonizada por luchadores, La Bestia Magnífica, producción de 1953, dirigida por Chano Urueta. Por cierto, abuelo de Blue Demon Jr., protagonizada por la bellísima Miroslava, además de Wolf Rubinsky, actor letón que intervino en varias películas del género, ya que fue luchador profesional antes del cine. El inicio de La Bestia Magnífica nos muestra una escena de lucha sobre un cuadrilátero. Aparecen los créditos. Cuando aparece el título, se lee debajo del mismo y entre paréntesis, lucha libre. Esa imagen, ese título, marcó el inicio de un culto por las máscaras, las capas, las llaves y el drama que solo tiene la lucha mexicana. Así que, si tienen la oportunidad, creo que La Bestia Magnífica está en YouTube completa. Denle un vistazo por ahí y pues a disfrutar de la historia del cine de luchadores. Dando rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre, esto fue el pasado 29 de marzo. Tenemos a Kuma y Disturbio derrotan a Pegaso y a Stigma, Black Panther, Blue Panther Jr. y Drone derrotan a Kawato, Sanga, Tiger y a Virus, Felino, Rey Bucanero y Templario derrotan a Esfinge, a Flyer y a Tritón, Dragon Lee, Místico y Titán derrotan a Cuatrero, al Negro Casas y a Sansón, Cavernario derrota a Forastero para retener el campeonato de peso completo mexicano. Carístico, Valiente, Volador Junior derrotan a Naito, a Roche y al Terrible en relevos increíbles. ¿Y qué más? Bueno, básicamente los rudos en este combate de Carístico. Pues Roche faulea a Volador en caídas seguidas, ¿no? Y al final los Ingobernables desenmascaran a Carístico y a Valiente. Así que para variar los Ingobernables haciendo lo que les da la gana en el ring. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Para mí un placer haberles traído este programa. Y bueno, esperemos que las condiciones, tanto eléctricas como de internet, nos permitan una próxima edición el próximo domingo. Hasta luego.